Sincere. Me. L.A. Casting. 1, 2, 3. No cambio por una bitch. 4, 5, 6. Tengo el dope in the crib. 7, 8, 9. Robin for the bitch ain't one. Tengo mi candy shop popping like popcorn. I'm the candy man. Candy man. Soy tu candy man. Candy man. Candy man. I'm the candy man. Candy man. Candy man. Soy tu candy man. Candy man. Candy man. I'm the candy man. Yo te confieso que rezo para de esa nalga no cae preso. Es que ese culo, mami, a mí me pone necio. Juntando pesos, soy un vicioso en exceso. Es lo que pienso, yo. Poneme el culo en la cara. Ponete traviesa y mala. Dámelo más, más mala. Que esto se para. Yo tengo el dulce. La vida me sabe rico. Soy como el perico, mami, déjame que te explico. Tengo melma. Tengo candy, te encanta. Tengo lo que quieres, juro que a mí nadie me para. Del 1 al 8, te doy un 9 y lo sabes. Yo a los 10, a los Messi, te rompo y te cabe. 1, 2, 3, no cambio por una bitch. 4, 5, 6, tengo el dope in the crib. 7, 8, 9, problems but a bitch ain't one. Tengo mi candy shop, popping like popcorn. I'm the candy man, candy man. Soy tu candy man, candy man, candy man. I'm the candy man, candy man. Candy man, soy tu candy man, candy man, candy man, I'm the candy man. Mira, te voy a decir un par de cositas. Barbie, soy tu plaquel, yeah. Que le den, yo si te lo hago bien. Nuevo creme, tengo mi gang, si quieres problem. Fuck the frame, mi caché, lo doblo en la calle. Mírame, la pongo perra y eso a ti te jode. Candy man, reparto el doble, os pongo Spider-Man. Tengo el club, tengo hoes, nigga, I'm the man. Llámame. Que lo que quiero el chocolate, soy su man. Ella me ciel, pero él no lo sabe. 1, 2, 3, no cambio por una bitch. 4, 5, 6, tengo el dope in the crib. 7, 8, 9, robbing for the bitch ain't one. Tengo mi candy shop popping like popcorn. I'm the candy man, candy man. Soy tu candy man, candy man, candy man. I'm the candy man, candy man, candy man. Soy tu candy man, candy man. Candyman, I'm the Candyman. Ah, yeah. Bitch, it's Doyle C. You know we got the plug. I got the Fruity Loops. It's Bubble C. Mary Jane, Coco Bone, Crisis, nigga, the Debbie Lardo. Yeah.